Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, que nos acompañan siempre. Mi nombre es Fairuz y voy a estar con ustedes una vez más en esta entrevista. Como siempre les recuerdo que este directo queda en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y que pueden verlo y compartirlo las veces que quieran. El día de hoy tenemos el gusto enorme de recibir con nosotros una vez más a Marilo Sánchez, con quien hablaremos sobre cómo sanar las heridas de mi clan familiar. Para quienes no la conocen, Marilo es terapeuta integral de sexualidad, también de sexualidad del transgeneracional, también hace Access Bars y Reiki. Así que voy a darle la bienvenida a Marilo para que se una a este directo. Ya le estoy enviando la invitación. Veamos si me puede aceptar. Ahí estoy aceptando. Suena por acá. Marilo, estoy aceptando tu invitación. Veamos. Ahora sí. ¿Cómo estás? Ahora sí. Yo no te encontraba, de pronto estabas y lo logramos finalmente. Marilo, qué gusto que nos estés acompañando hoy, muchísimas gracias. Después de lo que pasó la última vez, gracias. Bueno, mira que dicen que lo bueno se hace esperar y estamos con este tema tan lindo y tan importante que es el clan familiar. Entender un poquito que no estamos acá solitos, no, que venimos de todo un sistema y que este sistema hay que honrarlo, pero también hay que decidir qué es nuestro y qué no. Efectivamente, efectivamente. Hay que, como yo digo, no así de entrada, primero hay que perdonarnos, honrarlos y aceptar que ellos son como son y pasaron lo que pasaron. Pero realmente yo siempre digo que somos un 10% de lo que realmente hay abajo. No es como que nos vamos al océano y vemos un iceberg. Lo de abajo es lo que no conocemos de nosotros mismos. Y ahí el 10% es lo que como nosotros somos. Entonces hay mucho, mucho, mucho desde nuestras heridas de pequeño, porque claro, todo viene de herencia. Y además una cosa que yo siempre digo muchas veces, ¿no? Que esto como que a las mujeres les sienta así un poco cuando yo digo, ¿no? Pues estamos conectadas por los úteros. Si cuando nuestra mamá estaba embarazada, no, mentira, mentira, cuando nuestra abuela estaba embarazada, nuestra madre, o sea, estaba ahí dentro. Y nuestra madre a los 5 meses ya tenía los ovocitos, o sea, los ovocitos, que uno de nosotros, está claro que falta el espermatozoide, pero uno de nosotros está ahí ya, dentro del vientre de la abuela. Entonces, ¿qué es lo que pasó también la abuela? Que yo aquí le digo a todos los que nos estén escuchando, si tenéis abuelas, abuelos aún, porque yo ya no los tengo, que le pregunten cosas, o sea, que pregunten cosas de cómo vivieron su juventud, el embarazo y todas estas cosas, porque igual ahora no les dan importancia, pero el día de mañana, que me ha pasado a mí, dirás, che, ¿por qué yo no pregunté estas cosas, no? ¿Cómo fue el embarazo de tu abuela? ¿Cómo fue la vida de nuestros abuelos? Porque, a ver, yo tengo 54, pero han vivido guerras, han vivido hambre, han vivido un montón de cosas que nosotros, si no nos ponemos a preguntar, no conocemos, y de ahí nos viene un montón de cosas, de problemas con la sexualidad, que yo trabajo con la sexualidad, problemas con la escasez económica, problemas con trabajo, o sea que hay tantas cosas que es como que, ¿cómo detectamos, no? ¿Cómo detectamos qué es lo que nos está pasando, qué es lo que es nuestro, qué es lo que no es nuestro? Y yo digo es que todo lo que nos, nos para, pero claro, lo que nos para, yo digo, todo lo que nos para y no somos libres es todo lo que llevamos detrás. Pero es como que, ¿cómo sabemos qué es lo que nos para? Cuando estás mal en un trabajo y te da miedo irte, por ejemplo. Cuando, mira, hoy estaba hablando con una amiga que da la casualidad de que, bueno, pues su madre y su abuela son de tomar muchas, fijaros el ejemplo que voy a dar. Bueno, se tomaban muchas pastillas. La hija, la nieta, ha nacido enfermera. O sea, ha nacido, está estudiando para enfermera. Porque en el inconsciente está, yo tengo que sanar esto de por qué tantas pastillas se tiene que tomar mi madre y mi abuela. Entonces, no nos damos cuenta, pero yo siempre digo, ¿no? Si te llamas como alguien de tu familia, si te pareces a alguien de tu familia, ¿no? Si hay alguien que nació, o sea, que murió y nació 5 días cuando tú naciste, alguien murió, ¿no? 5 días antes o 5 días después. Todo esto es súper importante a la hora de ver qué me está pasando, porque cuando se ve tan claro, es como que, vale, voy a ver qué es lo que pasó en la vida de esta persona. Cuando no se ve claro, es cuando tienes que investigar. Yo, por ejemplo, te doy el ejemplo mío, yo me llamo igual que mi madre, igual que mi bisabuela. Y el tema estaba, okay. El tema estaba en mi bisabuela. Es más, justamente, fíjate, bisabuela tiene un montón de hijos y 3 nietas se llaman María Dolores. 3. Nadie, o sea, nada, no, nadie ha roto linaje. Otra María Dolores, yo, y aquí yo rompí. Entonces es como que esto, en el nombre se ve muy claro. Es como que, entonces, bueno, pues así, vacilando cosas y bueno, nos paran muchísimas cosas, ¿no? Nos paran todos los miedos que tenemos, o nos vienen de nuestra niña pequeña, o nos vienen de nuestro linaje. Esto es... Es como que nos enseñaron, si nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Qué nos enseñó nuestra madre o nuestra abuela? Pórtate bien, sé una buena chica, si no, igual a muchas mujeres, si no, no te van a querer, sé una buena esposa. Y todo esto se nos va metiendo ahí. Entonces, todo esto es lo que hay que empezar a romper. Mira qué curioso esto que acabas de decir, porque en las familias hay cierto poder de, no sé cómo decirlo, cómo ponerlo en palabras, pero sí está esto de influencia, un poder de influencia muy grande de las madres, de las abuelas, de los tíos, de todos, que tú quieres parecerte o quieres imitar en algunos modos. ¿Eso hasta qué punto nos pertenece o no? Porque por ahí yo desarrollo un talento que, mira, que somos todos herreros en mi familia, por decir algo. Pero ¿hasta qué punto realmente lo tomo como mío y me doy el permiso de quizás probar otras cosas o no? Claro, ahí está él. Lo tomo como mío y en algún momento nos hemos cuestionado si realmente esto es lo que yo quiero para mí. O sea, simplemente en esa cuestión, ¿no? De esto es lo que quiero, o porque como lo tenemos de generación en generación, todos somos herreros, pues en esto nos metemos. Y nadie se ha preguntado, ¿no? La última persona, nadie se ha preguntado es, ¿esto es lo que quiero de verdad? Porque hay a veces que estamos tanto en el piloto automático que no se cuestiona. Ahora sí, ahora estamos en un momento en que se están rompiendo muchos patrones, porque bueno, es en la generación, o sea, dónde vamos, ¿no? A dónde vamos en estos momentos planetarios. Pero realmente ahora, por eso digo, ¿no? En todos los árboles hay una persona que viene a romper y esa persona viene elegida ya, viene elegida por todos los de allá, porque también digo, nosotras no somos nosotros solos, somos nuestros ancestros. Porque yo muchas veces digo una cosa que, ¿quién te dice que tú no eras tu tatarabuela? ¿Tú conociste a tu tatarabuela? ¿La conociste? No. Claro, entonces, si no la conociste, pues puede ser O sea, quien habla de linaje es porque cree en la reencarnación. Entonces, nosotros, ¿quién no nos dice que fuimos o nuestro tatarabuelo? Porque es como que, ¿qué sexo fuimos? O sea, es como que, por eso es como que somos nuestros, vamos todos juntos, porque igual yo en esta vida estoy siendo, me lo invento, abusada, pero igual en otra vida que yo fui mi tatarabuelo y yo igual fui el abusador. Y no somos conscientes de esto. Entonces, en cada árbol hay una persona que en estos momentos planetarios ya todos los árboles están desencajando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay que tener mucha valentía, porque nos llamarán la oveja negra, nos llamarán la rara. Mi madre a mí me dice, ¿por qué no eres como tus amigas? O sea, pero claro, tus amigas que te casaste, que tuviste un hijo, que vives cerca de sus madres, es como que todo el mundo viene ahí. Y yo aquí, si hay algunas madres que ven que su hija o hijo van torcidos, como pueden pensar, que les apoyen porque vienen a poner luz a todo el árbol. Entonces, es la pregunta, no a lo que tú, a la pregunta que tú hacías, es... ¿Hasta dónde se preguntan que si esto es lo mío? Mi hermano, por ejemplo, mira, mi abuelo era militar, mi padre era militar, mi hermano se metió y mi hermano se hizo la pregunta, porque él de pequeño quería ser militar. Y cuando ya se metió dijo, no, no quiero ser. Claro, sí, en mi familia es que los dos hemos venido a romper patrones, o sea, es así. Entonces, además, las familias que han sufrido mucho anteriormente y en todo el linaje, llega un momento que ya los hijos no tienen hijos. Y está bien, porque es así a propósito. Es porque, bueno, ya está, vamos a empezar nuevo. Pero es el cuestionárselo mucho. Cuando decimos muchas veces, ay, es que me da vergüenza hacer esto. Ay, es que, y si hago esto, ¿qué es lo que van a pensar de mí? ¿Y qué pasa si dejo de trabajar y me quedo sin trabajo? O sea, que estás en un trabajo que no te gusta y vas a estar amargada, hasta amargada o amargado. Yo trabajo mucho con mujeres, pero vas a estar ahí hasta el final de tus días. Entonces es el miedo ese de, me han dicho que tengo que trabajar, me han dicho que tengo que ser próspera, me han dicho. Y es como que, ¿y qué me he dicho yo? ¿Entendés? ¿Sabes qué? Puede ser el ruido también. Siento yo que es algo... que parece inevitable. Tenemos la inmediatez de los celulares, tenemos toda una cantidad, un abanico de opciones, posibilidades, alternativas, como lo quieras llamar, al alcance de la mano. Y es muy complejo siquiera discernir en qué resuena contigo o no. Por ahí crees que todo resuena contigo o... Y quieres quizás aplicar todo, entender todo. Eso, hablando por lo externo, además, viene cada uno con su historia y con su carga. Entonces, no hay un cuestionamiento genuino para nada. Y fíjate que lo importante sería empezar por allí. Sí, pero tú has dicho lo correcto. Hay tanto externo que no reaccionamos, no somos conscientes de muchas cosas. Y, ¿sabes? Ahora tenemos las herramientas que no tuvieron nuestros padres ni nuestras generaciones anteriores, no las tenían. Y en muchas mujeres hay mucho rencor, además. Mucho rencor hacia mamá, hacia papá, depende o porque han habido abusos o porque no se portaron como pensábamos que no se tenían que portar. Entonces, es como que, bueno, y ahora, por lo que tú has dicho, además, por los celulares... están habiendo, pues bueno, muchos temas, porque se han tenido hijos porque era lo que se tenía que hacer. Pero como ahora trabajo tanto, no tengo tiempo para cuidarme de ellos. Entonces, les doy un móvil. Entonces, ahora, bueno, ahora nos estamos ya un poco desmoronando con todo el tema de los móviles. Pero también es una generación... que bueno, dentro del linaje, ¿no?, que venimos a romper tanto linaje, es como que ya no quiero todo lo pasado. Está claro que los niños ahora son muy listos, son muy inteligentes. Que los móviles, bueno, que yo creo, yo no soy madre, pero yo creo que no hay que darle un móvil a un niño a los 2 años para que coma, que esto yo lo he visto. Entonces, para que coma, para que se calle, porque entonces es como que pasa, ¿no? Que ejercite esta mente, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, creo que es un momento para revisar todo y sobre todo el tema de todo el linaje ahora está siendo iluminado. A mí me gusta decirle ponerle luz, porque hay muchas mujeres que trabajan sanando el linaje, y yo digo, pues es que realmente para mí es ponerle luz, porque sanando el linaje, pues ya todo lo que pasó, pasó, y no se puede hacer nada, ¿no? Y otra cosa también muy importante, porque se habla mucho del linaje femenino, pero también hay que mirar el linaje masculino, porque es como que el linaje femenino fue muy herido, sufrió mucho, pero el linaje masculino también. Entonces es como que, no, hay que mirar a los dos, porque la forma de integrar a los dos es como cuando tú liberas el árbol de verdad. O sea, la forma de integrar al linaje masculino y al linaje femenino. Y esto lo quiero repetir y lo quiero decir porque, por favor, no es solamente el linaje femenino. Yo trabajo con los dos, empecé con el linaje femenino hasta que me cayeron los 30, ¿no? Como yo digo muchas veces, y digo, no, el linaje masculino. Me empezó a llegar como información y, ostras, y realmente cuando tienes todos los regalos que tienen escondidos los linajes, es cuando haces con los dos, porque dentro de todos estas cosas que tenemos de nuestro linaje, de nuestros bloqueos, de que llevamos integrados, cuando empezamos a liberarlos hay regalos. O sea, hay regalos que nos dan. Y esto es súper importante, porque hay muchas mujeres que dicen, uy, yo ahora no me voy a meter a abrir cosas del pasado, que en abrir cosas del pasado son secretos. Todos los secretos no desvelados pasan de generación en generación y a veces pasan en enfermedades. Entonces es como que no, o sea, no tienen que pasar en enfermedades si empezamos a hablarlos. O sea, si empezamos a hablarlo. Y para eso nos ayuda, por ejemplo, la biodescodificación. La biodescodificación es muy importante porque te dice de dónde viene cada enfermedad, la emoción que lo ha causado, para que podamos hacer algo. No todo el mundo se cree esto y me parece bien. O sea, aquí cada uno es libre. Pero, o sea, es como que, bueno, pues si hay tres generaciones con un problema, ¿por qué no nos ponemos a mirar? ¿No? Claro, pero fíjate, esto de las enfermedades es muy curioso porque estamos hablando de un síntoma que normalizamos de la manera más maravillosa, como que, bueno, por ejemplo, una enfermedad que creemos hereditaria, diabetes, por decirte algo, no, es que esto es hereditario. Y me parece muy curioso que lo que acabas de decir, que cuando guardamos, los secretos se pasan y pueden pasar, o se pueden transformar en enfermedades, nos las quedamos, como si esto es hereditario y es mío, porque, y a lo mejor no tiene por qué ser así necesariamente. Claro, además la diabetes, por ejemplo, que justamente tú lo has dicho, la diabetes es que le falta azúcar a la vida, le falta disfrute en la vida a una persona. Entonces, porque da la casualidad de que mi abuela tenía, una abuela tenía diabetes. Entonces, claro, yo me pongo a pensar, mi abuelo tal, Pascual, entonces es como que, es que vas entendiendo muchas cosas. Entonces, es, ¿por qué nos creemos? Porque el tema es que la biodescodificación no es aceptada aún por muchos médicos, las cosas claras. O sea, ya poco a poco se van abriendo más al tema, o sea, ya se van abriendo más al tema que una emoción puede causar una enfermedad. Pero es como que, ostras, vamos a investigar y no creerme todo lo que yo siempre digo. Hay que coger nuestro poder, no ir al médico y lo que me diga el médico es lo que me compro. No, al médico hay que hacerle caso hasta lo que tú veas que le puedes hacer caso. Pero es como que pregúntatelo todo, ¿no? Es como que a la hora de romper, ¿no?, el linaje, que es como que empieza a preguntártelo todo, pues cuando vas al médico y te dicen esta enfermedad es hereditaria, es como que, bueno, pues yo digo, enfermedades hereditarias no hay. Es más, en constelaciones familiares, las enfermedades hereditarias no existen. El otro día estuve en un retiro y bueno, estaba comiendo con una pareja Y era, tenía diabetes él y la mujer, o sea, que venían de otros, de diferentes padres, y los hijos. Y justamente en el retiro había una chica que trabaja desde hace un montón de años con biodescodificación. Digo, va, uniros y vamos a ver de aquí. Empezó la chica a hacerle preguntas, y dijeron, aquí está el tema. O sea, y era como que, si no comen conmigo, pues esto ya se lo habían llevado para toda la vida. Entonces es como que, no, las enfermedades hereditarias, bueno, es la emoción hereditaria que se ha callado. Y todo lo que han callado nuestros ancestros, si no se habla, sea aunque dé vergüenza decirlo, porque hay que reconocer que si un abuelo nuestro ha abusado de nuestra abuela, esto da vergüenza decirlo. Pues no, hay que decirlo. Hay que decirlo, aunque dé vergüenza, porque si no, lo vamos a llevar a rastras en la espalda, si no lo vamos a vivir nosotros, lo va a vivir nuestra hija, porque al final alguien tiene que destaparlo. Entonces es como que ya está, destapar esos secretos que hay. Es bueno, es una tarea ahí de trabajo, pero es el momento ya. Me gusta que has hablado de dos cosas, la biodescodificación y la constelación, o sea, herramientas para poder liberar todos estos conflictos hay. Sí, total, además que yo te he dicho dos, yo trabajo mucho con ejercicios sistémicos, por ejemplo, porque es que es muy grande. Por ejemplo, mira, yo tuve un problema en la rodilla, además es que yo he tenido muchas cosas, porque ya te digo que yo he tenido que hacer muchas cosas, pero yo tuve un problema con la rodilla, los médicos no me decían nada, tal, dije, bueno, me voy a constelar. Apareció una tía mía que era coja, ok, vale, entonces, vale, hago unas cosas, me voy al médico, pues si es que no tienes nada en la rodilla, me puse a hacer ejercicio y digo, o sea, ahora me pongo a hacer ejercicio después de esa constelación y ya el dolor de la rodilla se fue, porque a mí me hace gracia cuando algún médico dice, y vuelvo a los médicos, pobres, lo siento si hay algún médico por aquí, es que para tu edad es normal que te duela la rodilla, porque entonces, ¿qué pasa? ¿Que mi rodilla derecha no tiene los mismos años que la izquierda? Entonces, son preguntas que haces que el médico es como que se queda así, ¿no? Entonces, es momento ahora de poner luz a todo esto, porque si queremos tener una buena vida a nivel entre relaciones con nuestros padres, bueno, la relación con nuestros padres es súper importante a la hora de tener hijos, además de que luego hay hijos bastones, hijos de todo, ¿no? Que vienen a suplir una función. Entonces, hasta que no nos damos cuenta de qué hemos venido a suplir, pues no podemos hacer el paso, ¿no? Entonces, hay que mirar, bueno, desde fechas de nacimiento, desde nombres, y como yo digo muchas veces, porque hay gente que, es que yo no sé nada de mis padres o yo no sé nada de mis abuelos, el no saber ya es algo. El no saber ya es algo. Entonces es como que sí que se puede hacer. Yo aquí le diría, mira, hijos bastones. Hijos bastones es, lo voy a explicar así rapidito porque hay hijos de tantas cosas. Hijos bastones es un hijo que normalmente viene fuera ya de lo que se esperaba, a lo mejor con una diferencia de más años, tipo de 8 años a todos los demás, y que al final se queda cuidando a los papás. Ese es el hijo bastón. Okay. Y hay a veces que el hijo bastón dice que pasa, entonces, porque claro, en un principio la persona que se queda con papá es el hijo mayor, ¿no? Entonces el hijo bastón, si desaparece, a lo mejor coge el sustituto otra persona, y entonces se desequilibra todo. O sea, es como que, por eso hay que mirarlo todo, hay que mirarlo todo de cerca para saber en qué posición estoy en la familia. También, por ejemplo, cuando han habido abortos, estoy hablando un montón de cosas, pero porque hay que dar muchos tips, ¿no? Pero cuando han habido abortos, muchas veces se callan. No, hay que ponerlos en el árbol familiar. Si, por ejemplo, mi madre tuvo un aborto antes que mí, que yo ahora soy la primera, pues yo no sería la primera, sería la segunda. Hay que ponerle ese hueco. Porque si no, la carga genética, que no hay genética, o sea, la carga energética de muerte le viene al segundo. O sea, le viene al que ha venido después del aborto. Entonces, esto es súper importante para que no hayan cargas en la persona que viene. Entonces, hay que poner un lugar a la persona que, pues, que no ha nacido. Y si tenemos alguna persona de nuestros padres, de nuestros abuelos que no ha nacido, hay que ponerles lugar, hay que darles luz para que cada uno se ponga, para que sea integrado en el árbol. Esto es muy bonito. Mariló, hay muchas preguntitas por acá por el chat, pero me gustaría antes, uy, se me movieron, me gustaría antes que nos puedas contar sobre el evento que vas a estar teniendo para el 17 de abril. Ay, sí, bueno, pues mira, te voy a explicar, porque ahora voy a hacer una serie de live. Ah, por cierto, quiero decir una cosa a todos los que nos escuchan. Si comentan la palabra linaje en el chat, sí. La contestación automática funciona bien, directamente se les enviará un mensaje, solo tienen que poner linaje, porque he abierto un grupo de una comunidad de WhatsApp que se llama Ecos Ancestrales, además, y ahí voy a poner información porque voy a empezar a hacer algunos lives, porque el día 17 voy a hacer una masterclass, porque he preparado un curso que me ha costado 2 años, de toda la información que me ha bajado un poco de todo lo que he dicho. O sea, iba a ser bestial porque, bueno, imaginaros 2 años, imagínate todo lo que hay preparado en la unión de nuestro masculino, de nuestro femenino y todo. Entonces, voy a empezar ahora a hacer directos en Instagram, que este es el primero, voy a estar haciendo el lunes, miércoles y viernes hasta el 17, y el 17 haré una masterclass. Así que si ponéis la palabra linaje, supuestamente os enviará un mensaje automático el chatbot. Digo supuestamente porque a veces falla. Y si no, pues me lo decís a mí luego. Bueno, crucemos los dedos que ande el mensajito automático. Mientras tanto, vamos con las preguntas. Tenemos a Elisa. Ella nos dice, me ha atacado sanar todos los malos matrimonios de mis ancestras. Ya estoy agotada. ¿Alguna sugerencia? Sí. Los malos matrimonios, que vea por qué han sido malos, si han sido por abusos, han sido porque se han ido con otra, o sea, mirar el por qué, porque igual ahí hay algo, o a lo mejor cada uno es diferente, entonces hay que mirar en concreto, ¿no? A ver qué es lo que ha pasado en esos, si son toda la familia, mirar bien, porque a lo mejor ya le dice algo, porque a lo mejor esos malos, ahí tiene heridas de la niña pequeña, que se suele decir, de la niña interior, un trabajo para, pues, para quererse ella más. Porque a lo mejor muchas veces pasa es que intentamos agarrar a la pareja, nosotras como mujeres intentamos agarrar, somos muy celosas por algo que nos ha pasado de atrás y muchas veces se van por eso. Entonces habría que mirar ahí. Muchísimas gracias, Mariló. Vamos a ir con Anastasia. Ella nos dice, mi mamá me puso el nombre de su hermana y mi tía no ha tenido muy buena vida ni en el amor. Y a mí no me ha ido bien en el amor como a mi tía. Vale. Pues si tu tía vive, yo me iría, además si tienes el mismo nombre, yo me iría, pero primero empezaría a preguntarle a mi madre por qué me pusiste el nombre de la tía, o sea, exactamente por qué. Y yo me iría a hablar con la tía, a tener una conversación, qué es lo que ella piensa de los hombres, porque su tía tuvo 2 padres y a lo mejor viene de aquí atrás. O sea, no de su tía, a lo mejor viene de atrás. Entonces, sería interesante tener una conversación con la tía y no sé si aún estos padres pueden existir, pero a lo mejor de una conversación de la tía sí que sale algo. Y luego sería súper bonito que con su tía hicieran como una pequeña ceremonia de reconciliación con el masculino, porque muchas veces es nuestro problema que llevamos inconsciente porque el masculino nos ha herido. Entonces, hasta que no hacemos esta sanación de los hombres, haz con nosotras, pues a lo mejor no hay esa transformación. Gracias, Marilo, por responder. Vamos a ir con la Keki. Ella nos dice, yo soy hija bastón, mi mamá me tuvo después de 13 años. cuando se le desarmó la familia y se estaba separando de mi papá. Y aquí, ¿qué pregunta hay? Porque sí, totalmente. Pero, creo que no es una pregunta, es más bien una afirmación. Vale, vale. Sí, sí, sí. Y mira, y también voy a decir una cosa, que esto es importante para los hombres, porque un día me contactó un hombre que él era gay y me dijo, mira, te contacto porque estoy repitiendo el patrón de todo mi linaje femenino. Y digo, mira, qué casualidad que tú seas gay. O sea, es como que digo, wow, o sea, hasta hombres pueden repetir cosas del linaje femenino, siendo gay o sin serlo, ¿eh? Simplemente ha sido el dato. No sé si hay alguna pregunta. Es que no discrimina, esa información está allí y está. Mira, por acá tenemos a Tata, nos dice, todas en mi familia hemos tenido abortos. Yo lo que haría aquí, empezaría a poner luz, a darle un sitio a todos esos abortos. Si, por ejemplo, la persona esta que nos ha dicho, pues le pondría un sitio, ¿no? En el árbol, un sitio, haría como una pequeña ceremonia, yo no sé si tenía nombre ya este niño que iban a hacer o no, pero ahí está, ¿no? Entonces, pues si no tiene nombre, no ponerle el nombre. Ah, y luego está el tema de que a lo mejor no hayan tenido un hijo, que haya sido abortado, y que el siguiente niño le hayan puesto el nombre de este primero. Esto ya es bastante, bueno, si esto pasa, por favor que no se haga, ¿no? Pero entonces aquí esto es como que también hacer otro trabajo. Pero yo empezaría a darle un sitio, a darle un sitio de que, pues si dicen toda la familia, pues a lo mejor, yo me enteré hace unos años haciendo un árbol que tenía un tío de más, pues le hice un hueco en el árbol. O sea, entonces es como que, bueno, pues sé que estás aquí, no necesitas hacer miles cosas, simplemente necesitas estar tú un rato contigo solas o con alguien de la familia que también, que le quiera poner su lugar y diciéndole el nombre y dándole el espacio de que también eres. Y entonces a partir de ahí, si preguntan, ¿tú eres el primero de la familia o el segundo? No, yo soy, pues contando a esta persona. Porque entonces es como que la cuentas, ahí es cuando la metes en el árbol. Cuando cuentas. Gracias, Marilo. Hay otra vez otra pregunta de los abortos. Mira, qué curioso. Hay alguien por acá que dice, yo llevo 5 operaciones en el vientre, incluyendo 2 cesáreas. ¿Cinco? ¿Por qué será? ¿5 qué? 5 operaciones. ¿En el vientre? En el vientre, incluyendo 2 cesáreas. ¿Por qué será? Pregunta. A ver. Lo de las 5 operaciones tendríamos que preguntar más, ¿no? O sea, de qué. Pero las 2 cesáreas, bueno, si elijo. Bueno, el tema de las cesáreas es aparte, porque en estos momentos ahora es como que más fácil hacer una cesárea que salga vaginal, ¿no? Porque yo, como trabajo con todo esto también, lo sé. Entonces, pero bueno, si los niños han nacido bien. Esto sería mirarlo, porque el tema de las cesáreas, ahora yo sé que hay muchos médicos que no se complican la vida y cesárea que acaban antes. Entonces no sé si el niño venía de nalgas, o sea, hay algunas preguntas que contestarlas sin conocer es muy difícil, porque yo no quiero meter la pata y que alguien diga, esto no me, ¿sabes? Vamos a ir con una pregunta muy interesante, la traigo porque me parece como un casi medio diagnóstico. Nos dice Diana, de mi familia soy la única solterona, tengo 38 años y la verdad prefiero quedarme sola porque no me gustaría un esposo como mi papá. Bueno, aquí hay 2 cosas. Primero, me gustaría quedarme sola, esto ya es una creencia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque tu papá no fue el buen marido, tú ya has comprado que todos son así. Aquí hay que hacer una, bueno, aquí hay que hacer. Ella tiene ese masculino herido dentro. Entonces, antes de buscar pareja es mejor que haga un trabajo y segundo, que no piense que todos los hombres son iguales. porque ella eligió, y esto, hablando de linaje, ella eligió a sus padres para aprender algo. Y a lo mejor el aprendizaje es el que no puedo juzgar a los hombres por cómo juzgué a mi padre. A lo mejor ese es el aprendizaje. Entonces, hacer las paces con ese masculino que ella tiene herido. Gracias, Marilo. Acá hay otro súper interesante. Sonia Flores nos dice, mi hermana tuvo dos pérdidas. Niño y niña murieron al nacer. Tuvo además un aborto y el siguiente nene nació ciego. No hay otra persona ciega en la familia. Aquí yo me iría a ver, aquí yo me iría a ver atrás qué es lo que ha pasado, porque puede ser que hayan habido abusos, pueden ser incluso que hayan habido relaciones entre familia, que muchas veces pasan estas cosas. Entonces, aquí está claro que hay que mirar, empezar a preguntar por su mamá, por la familia de atrás, empezar a preguntar y a indagar por qué. También hay que decir que muchas mujeres ahora, con la vida que llevan, o sea, esto también es importante decirlo, con las mujeres, ahora las mujeres van estresadas. Es como que están trabajando, no se preocupan de ellas, y esto es muy importante, porque hay a veces que no nos preocupamos de nosotras hasta que nos quedamos embarazadas y no sabemos estar quietas. Entonces, esto es una cosa por una parte, pero la otra, yo me iría a preguntar a la madre, a la abuela, a ver qué es lo que puedo indagar aquí, porque seguro que hay algo por detrás. Porque que un niño sea ciego es un poco que hay algo que no quiero ver de mi familia, algo, o sea, hay algo oculto, yo diría que ahí hay algo oculto que se tiene que abrir, que porque sale ciego para no ver. ¿Me explico? Totalmente. Mariló, muchísimas gracias. No alcanzamos de verdad para leer todas las preguntas, pero les recuerdo que queda en diferido el directo, así que ya mismo en lo que termine, dejen todas las preguntas porque Mariló seguramente las va a responder. Quiero, Mariló, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia, porque lo están preguntando, sobre tus sesiones individuales. Sesiones individuales, bueno, ahí solamente me tienen que contactar y ya está, y hacemos sesión individual. Me pueden contactar por Instagram, por mi página web, o sea, es fácil y ya está. Así que además yo hago sesiones individuales, hago un conjunto que tengo de 7 sesiones, o ahora el curso que he sacado, que yo le diría a todos que se esperaran al curso porque hay muchísima información y va a estar súper bien, entonces me esperaría. Bueno, tan fácil como hacer clic a los enlaces de contacto que van a quedar acá en la descripción del video. Así que ya lo saben, Mariló, nos despedimos. Ha sido un gusto enorme tenerte nuevamente con nosotros. Gracias también a todas las personas que nos dejaron sus mensajitos y sus experiencias. Te doy el paso, Mariló, para que te puedas despedir de esta comunidad. Muchas gracias, hermosa. Muchas gracias a todos los que y a todas las que nos habéis escuchado. Muy importante mirar que todas las cargas que llevamos no son nuestras y las tenemos que destapar. Esto es muy importante. Y bueno, pues podéis contactar conmigo cuando queráis. Muchas gracias a Mindalia, por supuesto, y a ti. Y os mando un besito a todos. Y a poner luz a nuestro linaje. Vamos a escuchar esos ecos ancestrales que nos dicen. Claro que sí, un besito grande. Chao, chao.